Pero de tema mundo tiene nariz aquí, ¿sabes? Además de un país en nuestro. ¿Qué tema? ¿Me ya eso? Ya, es nada.